¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Dulce Navidad. Bueno, después de la Navidad, hola pasajeras, pasajeros. El octavo programa ha llegado y va a ser el último del año, el último pasajero, así que... ¿Os acordáis cuando hablábamos con la rubia que se iba de vacaciones? Pues el Capi y yo al final nos hemos animado y hemos hecho una especial Navidad. A ver qué os parece. Una especial Navidad hecha de recortes, básicamente, ¿no? Se podría decir. Sí, como la ropa vieja, algo así. Vas sacando todo lo que puedes del cocido y lo que se nos queda por ahí, que no hemos hecho croquetas, vamos a hacer un especial pasajero. Eso sí, preparaos. No podemos asegurar que lo que vaya a ser aquí vaya a ser muy coherente, pero lo que sí podemos asegurar es que la música va a ser brutal. Por un programa sin coherencia tampoco nos va a pasar nada, ¿no? ¿Qué es la vida sin un poquito de incoherencia? Creo que deberíamos de pasar a invitar a presentar a los invitados y decirles hola chicos, ¿qué tal? Así que ahí que sepamos un poco. Claro, ¿no? Es que hoy, como no os vamos a dar la chapa de nada, esto va a ser hoy un pasajero... La verdad de los invitados. La verdad de los invitados. Esta vez os libramos de nuestra propia chapa y los invitados se van a hacer un poquito de... Pues no sé, de un tiempito para ellos, porque hoy nos acompaña la otra mitad de Malas Compañías. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ese Chami. Hola, Chorri. Ay, lo que me ha dicho. Ay, qué bonito es el amor. Ya está, se acabó. Ya está. Al siguiente. Seguimos. Y ahora, otros dos futuros miembros del equipo del pasajero. Están con nosotros Beto, que ya le habréis escuchado por aquí algunas veces. Hola, ¿qué tal? Y Pablo. Muy buenas. Esto, yo no prometo nada ni aseguro lo que van a hacer, ya... Tampoco nos lo han contado, surprise, surprise. Esto va a ser un poquito que ya veremos a ver cómo se las apañan, pero estarán con vosotros por lo menos una vez al mes. Habéis cagado, machotes. Yo pienso que podían venir hasta dos veces al mes. Ya estamos, pero si no sabemos qué van a hacer. Que vengan dos veces al mes. Bueno, venga, venid cuando queráis. Ya está. Correcto. Se acabó. Bueno, el pasajero de hoy, ya os decimos que es un poquito atípico, va a haber mucha música, hemos decidido hacer un programa musical que nos apetecía ya. Pero no por eso va a ser menos militante y menos activista, ¿no? Porque es una radio social, ¿no? ¿Es una radio social? No. Sí. Oh. Bueno, sí, venga, va. Hemos hecho unas cuñas, ¿vale? Nos hemos estrenado en el tema cuñas con contenido, aparte del nombre además, del programa. Muy curradas, tengo que reconocerlas muy curradas. Eso me lo está reconociendo a mí. Pero no os acostumbréis que esto no es normal. Bueno, pues a lo que íbamos. Que la parte social del asunto y las desbarradas posteriores van a ser todas frutos de audios que nos hemos currado pasajeramente. Como siempre os recordamos la cuenta de correo elpasajeroenseco@agorasol.org, porque vamos a seguir a partir de enero dando caña, contando cosas del barrio y esperando vuestras sugerencias y vuestras denuncias escritas a esa dirección. Y si nos queréis encontrar en las redes sociales, pues ya sabéis, en Facebook El Pasajero en Seco y en Twitter 3/4 partes de lo mismo. O sea, El Pasajero en Seco. Gracias, Rafa. Que el 3/4 de lo mismo punto Twitter o cómo es eso. Ya hemos dicho lo de la radio social, sí, eso lo hemos comentado, ¿no? En alguna ocasión. Bueno, a ver, vamos a pinchar el primer tema. Empezamos, arrancamos, pasajero no navideño. Esto es sentir la música. Temazo, temazo. Es que se me han quedado hasta los cascos del cabezazo final. Parecía que estaba en el Excalibur. Molaba el tema, ¿no? Para abrir el programa estaba... ¿Qué os ha parecido? Esto para que vayáis viendo el aire. Esto va a ser rock and roll y un poquito de rhythm and blues. Que a veces eso de revisitar está bien, cuando se hace bien, ¿no? Como sí, ¿no? Normalmente las cosas cuando se hace bien están muy bien. Hay veces que se revisita y, joder, parece que estamos haciendo otra vez lo mismo. No, pero no, en este caso creo que el Fogerty este hay que darle un... En el noveno del Fogerty y... Fogerty, como suena. Y... sí, suena muy bien, ¿no? Me la ha pegado Rafa. Al modo de entrevías. Eso y lo de la madre de Bambi también fui yo, claro. También, por supuesto. Y la madre de Jackie Nuka. Que, ha sido publicado en mayo de este año y este tema en concreto estaba con los Foo Fighters, o sea... Ni más ni menos. Ahí es nada. Haciendo folky los Foo Fighters. Sí, lo lleva. Sí. Bueno, invitados, invitadas. Creo que deberías de invitar a alguien más. Me lleva un broncazo tremendo porque no he presentado a las dos féminas que van a participar en el coro final. Las dos chicas que están ahora mismo sentaditas están majas y no han protestado porque me han echado la bronca los chicos. Así que hola Elisa. Hola Mariana. Y hola Isa. Hola. Bueno, pues nada, medio malas compañías. Pablo, Beto, ¿o qué? ¿Dispuestos? Dale, ¿no? Bueno, venga, vamos. Entonces, al final, ¿qué vais a hacer? Pues yo creo que básicamente el tonto. Claro, nosotros nos dijiste, vente, damos cecina y haces el tonto. Sí, pero, sí. Bueno, teníamos idea de hacer el tonto, pero nos han dicho que esto no es como espuma, así que a lo mejor... Es que esto es una radio social. Tonto social. Tonto social. Yo quiero decir una cosa, pero creo que están yendo a por ti, Mariana. Pero una cosa, Xavi, una cosa y punto. No, ya está. Yo digo una cosa entre tema y tema, ya luego. Porque esto era tema, cuña, cosema, cancoña. Coña. Joder, esto parece malas compañías, me cago en la puta. Coña, cuña, trabalenguas. Tema, cuña, Bueno, o sea que de momento no les estamos consiguiendo sacar nada. Así que vamos a pinchar un temita y vamos a intentar tirarles de la lengua. Porque esta gente nos tiene un poco sobre aspas. Aquí no se pone música hasta que vean qué van a hacer. Pero voy a hablar de mi libro. No, vamos a esperar al segundo bloque y les damos un poco de vino entre medias. Y así les soltamos la lengua, ¿no? Super faltón. Ya veremos. Super faltón. Damos una pista. O sea que va a ser una especie de sección ahí de meterse con la gente. ¿O cómo va a ser eso? Exactamente, para hacer una idea. Yo soy un poco corto, a mí me lo tienes que explicar todo un par de veces. O tres. Pues es que no está muy maduro, sí, ¿no? El insulto gratuito y la crítica social, ¿no? Creo que ahí nos vamos a mover. Claro, ya lo has explicado, el tema social es muy importante, entonces el insulto gratuito, que es lo nuestro, y vamos a llevarlo hasta el tema de la crítica social. A modo social, muy bien. Lo que pasa es que tendréis que venir por lo menos una vez al mes o dos veces al mes. ¿Lo tenéis asumido eso? Es decir, ¿tendréis el hueco preparado? ¿Lo de los canapés de hoy, eso es todos los días? No, va a ser hoy hasta que piquéis, una vez que hayáis picado. A partir de ahora, aperitivo de traje. Yo creo que vamos a empezar con un rollo así más menstrual, ¿no? Una vez al mes, y luego si vemos que cuaja. Bien. A mí todo lo que sea ciclos de ovarios me parece muy recomendable en estas fechas. Si la cadencia no es muy dolorosa, pues ya vamos aumentando. Bueno, y si vemos qué tal, os damos un poquito de cecina. Venga, va, que eso ha sido el detonante. Esto promete. Sí, pon un poco de cecina, tampoco tiene, no vamos a... No nos vamos a morir, ¿no, Rafa? Eso que lo paga Corazón Radio o lo paga Seco. Calla. Eso lo hablamos fuera micro. Digo lo de la cecina. Que sí, que fuera micro. Time to show you. soy aquel que por las... Hola, soy el espíritu de las navidades pasadas. Navidad fue hace días. Ya, es que iba a mirar el calendario, pero me metí en YouTube y había unos vídeos de gatos muy monos y... Bueno, da igual. Estoy aquí para decirte que o dejas la presidencia o vas a ser muy infeliz. ¿Tan infeliz como el inútil de Zapatero? Zapatero no es ningún inútil. Lo que pasa es que las circunstancias de ese momento... Digo, sí, tan infeliz como él. Te he traído un vídeo para que recuerdes cómo eras tú en tu juventud. Despreocupado y alegre. ¿Dónde puedo poner esto? Uy, en ningún sitio. Solo tengo DVD. Pues nada, la mierda. Entra el espíritu de las navidades presentes. ¡Alfredo! ¿Por qué me haces esto? Bueno, que quiero que veas lo mal que vive la gente en España y tú no eres capaz de arreglarlo. Llamaremos a un número al azar. Sí. Hola, buen hombre. ¿Verdad que con la crisis lo está pasando mal? ¿Qué dice? Estoy en la gloria. Le dejo que me voy a tirar a mi piscina de billetes. ¿Pero quién has llamado? No sé, he posado aquí en rellamada. Entonces, Sabotín. Joder, Alfredo, no sabes hacer nada bien. Que entre el fantasma de las navidades futuras. A ver si lo arreglamos. Si no dejas la presidencia, vas a sufrir terribles dolores y a morir. Sí, y lo peor es que tu mujer se volverá tan fea como ella. ¿Pero qué? Oh, ¡me has convencido! ¡Dejo la presidencia! Así me gusta. Pues ala, Rubalcaba y de la Vega, digo, los otros espíritus y yo ya nos ocupamos del gobierno. Perfecto. Un momento, ¿tú eres Zapatero? ¿Yo? Pero, ¿cómo has podido adivinarlo? Lo he leído en tu camiseta. Ya sabía yo que no tenía que ponérmela precisamente hoy. We'll be right back. Hemos escuchado a Dejan y a The Cars, Dejan con Town Called Malice, que fue un sencillo grabado dentro del álbum Gift, The Gift, y llegó a número uno de las listas de éxitos en el Reino Unido en el 82. Y The Cars, este temazo, Bye Bye Love, está en su primer disco, que se llama igual que el grupo, y lo publicaron en el 78. O sea que temazos de Mundo Viejuno, que ya tenemos una edad, esto no es, es radio social, pero no es una guardería. No es radio inserso. No es radio inserso tampoco. Y habéis, bueno, esto va a ser un poco la estructura del programa de hoy. Habéis visto que tema, cuña, tema. Ni la cuña, pues ya habéis visto. O sea, la estructura del programa de hoy va a ser que no hay estructura. Que no hay estructura, básicamente. Correcto. Hemos intentado hilar unos cuantos temas que teníamos en el tintero y se nos ha ocurrido lo de los audios estos, ¿no? El pequeño guiño sonoro al paseíto que nos hemos querido dar por la Moncloa, por la Zarzuela, por las calles, por... Bueno, no os voy a adelantar tampoco mucho, porque algún portal de Belén hay, que para eso estamos en Navidad. Estrella, Sol y Luna. Estrella, Sol y Luna, correcto. Sí, lo del anís. Es muy apropiado. Ah, no, eso era... Ya. Bueno, bueno, chicos, a ver, más, dadnos más, decidnos algo. Cuéntanos algo. Cuéntanos algo, Chami, por favor. ¿Qué queréis que os cuente? Yo qué sé, esto de la Navidad, esto del rock, esto, yo qué quieres que te diga. Yo puedo vender lo que vamos a hacer luego en Mala Compañía. Venga, va. Yo venía aquí a hablar de mi... Yo recomiendo a todos los fieles oyentes de Malas Compañías en Radio Vallecas 107.5 de la FM, www.radiovallecas.org, que no os perdáis el programa de esta noche. Pedazo de programa, a partir de las 11:30, música en directo. La mejor manera de sentir la música, lo que hablábamos antes, ¿verdad, Beto? Sí. La música en directo es la música por antonomasia. En disco puede sonar bien, puede sonar muy bien, pero tú imagínate ver a John Fogerty, ver a Dejan, ver a The Cars en directo. ¡Oh! ¡Oh! Hombre, a The Cars no me importaría, y más. Bueno, a ninguno de los tres. No, es complicado. O sea, algunos sí, es complicado, evidentemente. En no, digo decidir, yo los tres, o sea, sí. Directamente. O sea, todo lo que pasa es que mucho de lo que vamos a pinchar hoy aquí, pues es lo que os decimos, hemos hecho un repaso al rock, al rock clásico, aunque hay un grupo de la década del 2000, o sea, que es que tampoco... Pero la mayoría son clásicos, o sea, nos gusta lo que nos gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Pues yo no sé si al Bob Dylan lo vería en directo, porque desafina alguna mula. Bueno, eso sí, lo del Dylan... Lo que pasa es que tenía que haber mucha catarsis en los conciertos esos, ¿no? Aunque el pobre cantara como una piedra... Te refieres porros, ¿no? Catarsis y otras sustancias. Estamos hablando de sustancias. Estamos hablando de porros, LSD, María... ¿Pero por qué tenéis que contar esto en directo, caramba? Con la de tiempo que tenemos fuera. Estamos hablando de Bob Dylan. Pero si ese tío no se ha drogado en la vida. Ese es como Mick Jagger. Si no le invitaban, no se ponía de nada. Sí, que ese, no lo olvidemos. Ni de coña. No olvidemos sus orígenes, ¿no? No voy a decir nada. ¿Lo de Bob Dylan? Sí, bueno. Pero si no se acuerda ni él. Ese no más, ha sido tanta cosa, judío, es cristiano, como decía aquel, hebreo... Más agarrado que un chotis. No, pero es cierto. Iba a hacer una burrada, menos mal que... No, pero es cierto. El Bob Dylan, como el Eric Clapton, como muchos otros de esa época, eran bastante agarraditos. De hecho, ¿sabes que lo de Eric Clapton, lo de mano lenta? Decían porque tocaba lento la guitarra. Otros decían que era porque tardaban en devolver lo que le prestaban. Anda, mira, esa parte... Coño, con el slowhand. No, con el slowhand, mano lenta, venía... Algunos, claro, había que venderlo bien. Y dijeron, no, es que toca de una forma muy particular, lentamente y tal. Sí, que no devuelve lo que le... Le cuesta devolver lo que le prestan. Era lo que decían también. Pero vamos, que sí, es cierto que había que tener una catarsis para ver a Bob Dylan. Digo yo. Entonces, digo yo. Cuando estás puesto, que desafina. ¿Y qué? Con el ambientazo. Yo creo que hasta las trancas te darías cuenta que desafina, porque es que lo hace como una mula, macho. Es terrible. Bueno, es una pena. Lo hace ahora. Antes, hombre, a lo mejor, antes no lo hacía tanto. Antes no lo hacía tanto. Ahora ya se puede permitir el lujo hacerlo de sacar ahí. ¿Tú crees? Bob Dylan ahora mismo. Pues esto es como cuando viene Lou Reed a España y dice: no dejo beber en mis conciertos ni fumar. Que ya va a estar puta. Es que tú no dejes con lo que te has puesto. Es que no, Lou. O el señor Van Morrison. Que se ha movido una de la fila, me piro. Sí, por supuesto. Van Morrison ha sido borde desde siempre. Entonces, yo siempre le he visto borde. Sí, pero encima, ahora. No, super faltón. Super faltón. Es un pedazo de artista, pero es un borde. Sí, sí. Una cosa no quita la otra. Pero el problema de los genios. Pero ese es el problema de los genios. Bueno, habláis como si fuerais periodistas musicales, macho. Anda, pincha un tema. Pincha un tema. Sí, voy a poner música. Pincha un tema, ya... porque estamos... Se os ha ido, de madre. Esta es una radio social. Sí, bueno, sí, es una radio social. Y... Poner la negra Betty. No me queda, morros, callos y sepia. Pues hablando de lo social, de la negra Betty, del tema que va a sonar, decían que era un poco racista. Bueno, no sé, buscad la letra y opináis. Sí, eso, que se la lean ahí en la Wikipedia. No lo vamos a hacer todo. Y que me la pasen. We'll be right back. Vamos a ver, pobres ignorantes. ¿Desde cuándo tenemos nosotros que solucionar el problema del paro? A mi modesto entender, y al de mi mejor amigo, el cojón izquierdo, y mi otro amigo, el cojón derecho, el paro no es algo que tengan que solucionar los políticos. ¡Claro que no! Es un concurso de todos, de pobres y de ricos, porque para la caridad no hay fronteras. Toda la ciudad debe sumarse a nuestra campaña Cena con un Pobre. Que por una noche seamos todos hermanos. Que por una noche los duros de corazón sean generosos. Que por una noche cenen los pobres. Esta campaña es patrocinada por las ollas cocineras. Las mejores ollas a vapor del ¡Hombre! ¡San Isidro! Dicen que es un santo muy milagroso. Don Antonio puede poner los bueyes. Esto de San Isidro me parece una gran tontería. Todos creerían que se aparecía un labrador o uno cualquiera del pueblo. Entonces ustedes creen que para ser santo no hay que saber de nada. Si es labrador, ¿por qué es labrador? Y si es guerrero, ¿por qué es guerrero? Así no hay forma de hacer apariciones. ¡Oiga! Yo digo, el paro no es malo. Nunca le ha hecho daño a nadie. ¿Ha matado a alguien el paro? ¡No! En cambio, los inmigrantes, sí. Pero no os preocupéis. El paro se arregla solo. ¿Cómo? Y a la que saquen una pancarta. Amigo. ¡Grifo! ¡Grifo! España no se va a romper. España ya se ha roto. Pero tranquilos, tranquilos que la vamos a pegar. ¡A hostias! Putos rojos de mierda, coño. Bye. ¿Pero a quién ha matado el paro? Pues a nadie ha matado el paro. Yo quería decirte que estoy muy de acuerdo con este hombre alterado que hablaba al principio. Como que los políticos no tienen que solucionar el paro. Es que bastante tema tienen ya. Tú imagínate, todos los días desayunos, que si prevaricas un poco por allí, que si recalificas un terreno por allá, que si me pongo un taje, que si me dejo en el otro lado, que si me viajo a tal. Pues ¿cómo está estar para el paro, la sanidad y esas cosas? Pues no sé, habrá que poner un ministerio de la cosa pública, pero los políticos están para su función, ¿no? Y si hacemos otra cosa y ponemos el ministerio del trajín para todas esas otras cosas. De dirimes y diretes, claro que sí. O el ministerio del pueblo, para que la gente del pueblo ya no pues, se queje y proteste a los políticos. ¡Ay, qué trajín, ay, qué trajín! Claro. Oh, yo diría, Mario, ¿no os habéis fijado que la gente parada en general es gente pobre? Es que de verdad tiene unos vicios. Y gente que trabaja poco, además. Básicamente. Y que no le gusta. Pues porque hay que estar ocupándose de esa gentuza. Claro. ¡Grifo! ¡Grifo! Why are you lying? Las muñecas de famosa se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas. Usaron métodos anticonceptivos. No los usaron. Están casadas. Solteras. Viudas. Divorciadas. Están solas. Acompañadas. Son católicas. Judías. Musulmanas. Evangélicas. No creen en nada. Creen en otras cosas. Quieren tener hijos. No quieren tenerlos. Ya los tienen. Son pobres. Trabajan. Temen ser despedidas. No tienen trabajo. Tienen un buen salario. No tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio. Con el marido. Con el amante. Fueron abusadas por su propio padre. Violadas en un bar. En la calle. Por uno. Por varios. Están a favor del derecho al aborto. Están en contra. Al aborto, pero algo tengo que decir cuando pretenden que las mujeres otra vez, una vez más, legislemos y hagamos de las leyes actos de fe. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, empezando por Tina Turner este bloque, siguiendo con la cuña, coña, coño, muñecas. ¿Coño? Y terminando, sí, sí, coño, ah, coño, es que ahora me gustaría hablar de coños. Hostias. Sí, sí, sí, lo de Gallardón es que me tiene muy quemada. Yo, sinceramente, si no digo algo al respecto voy a reventar. Coméntalo si eso. Sí, sí, yo, en fin, bueno, que no sé por qué tenemos que aguantar esto, sinceramente, que no sé por qué... Las mujeres tenemos que aguantar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y con nuestras intenciones. Y que la gente que habla de provida y que está condenando a un montón de mujeres o abocándolas a tener hijos no deseados, lo que pretenden no es que haya vida, sino que haya mala vida. Y si no lo digo, reviento. Aquí queda. Y si alguien quiere añadir algo... Yo creo que estaba pensando un poco en mi subconsciente sobre el tema este, porque a mí las mujeres como que me gustan mucho, entonces me ha dolido bastante el tema, ¿no? Porque yo soy un gran amante de las mujeres y entonces pues cuando atacan a algún que yo quiero, pues me duele. Entonces yo creo que este hombre lo que tiene es un trauma de juventud, que es como suele pasar las cosas, que tienes un trauma de la juventud y luego lo desarrollas cuando eres mayor y entonces la lías. Entonces a este hombre le dieron de, pues cuando tenía 17 años, dejar a una chica embarazada, le debía abortar, lo cual es normal, porque quien quiere un hijo con esas cejas tan grandes, pues tú no quieres tener un hijo así. Várgame, toda la vida peinando las y cejas. Y entonces ha tenido un dolor ahí profundo y ahora pues lo que no tiene la oportunidad la ha sacado, porque si no es incomprensible que el trato vejatorio para con el ser Gallardón, humano. Depílate el entrecejo y deja otras entretelas de los demás aparte. Yo es Gallardo. Que la explicación que creo que tiene que este señor hable tanto de coña, ¿la habéis visto el pelo que tiene? Yo que muñeca que tiene una vinculación clarísima con lo que es el coño. De lo que se te queda así entre medias de los dientecitos. Sí, efectivamente. Es un paluego, sí, el pelo de Gallardo. Un paluego. Y bueno, que ya no nos traten como muñecas, ¿eh? Que estamos ya en el siglo XXI y que aquí la única muñeca que puede haber es la de plástico que tengan algunos en el armario guardado. No, estos tienen pasta para pagarse otras cosas. Ya no, pero es que pervertidos son los abortos en Londres como los años 70. Ahí está, ahí volvemos. Bueno, hay médicos que han dicho ya que van a practicarlo aquí de manera clandestina, ayudado por ONGs internacionales, o sea que habrá su resistencia y seguirá saliendo adelante, porque evidentemente... Hay clínicas en Francia también. Lo que pasa es que rápidamente estos pondrán las multas correspondientes para ellos. Sí, pero bueno. Aquí todos se arregla con multas. Aquí todos se arregla. Es una lástima... A las pruebas me remito. Es una lástima que lo de Eurovegas no haya prosperado, porque podían haber puesto ahí un abortolario. Un abortolario con leyes distintas. Como... ¿Sabes por qué no ha prosperado? Porque es que van a mandar ahí lo del Día del Orgullo Gay, lo van a mandar. Sí, sí, cuando es cojones, sí, no es una coña, lo van a mandar. ¿De verdad? Van a hacer un mariconódromo sí, ahí. Sí, sí, sí, dice que lo van a hacer. Además que lo van a dotar de infraestructura. ¿Eh? Que todo... A ver, no, te lo juro. ¿Qué infraestructura? La nave si fuera, ya lo ha dicho, no sé. Todo como coña. Si fueran los lavabos de Atocha. ¿Qué pasa? O sea, ¿que no lo dice el mundo? 2000. El mundo. Pues realmente el mundo no mucho, pero a mí me queda. Infraestructura en la NAVO, de hecho, le van a dotar de infraestructura, pero ¿sabes, sí, sí. ¿sabes algo o sea, de van a poner un vomitorio, pero un suspensorio, pero y es por sabe? Eso por lo que han empezado a cobrar por usar el baño en Atocha, ahora en caja. Pero ¿qué sabe Ana Botella de pero de ¿cómo gay? Ponen los baños? Si Ana Botella solo sabe de peras y manzanas. Sí, bueno, de algún plátano no tengo yo muy claro si sabe o no sabe. No, pero cuando hacía la comparativa de las peras. Que y si se ha comido un plátano esa ahí. No, comérselo. No sé lo que puede hacer. En fin. Que no había entendido el. Ya. Ah, no, botella plátano, sí, es una relación. Causa. Causa efecto. Por favor, socorredme. Imágenes de nuestras cabezas. Sí, es verdad que enseguida yo además consigo hacer una imagen inventada. Perdóname, que digas, es un poco hijos de puta. No. Esta noche no voy a poder dormir, ya tengo pesadillas, cabrones. Tú que tienes la mente sucia, amigo. ¿Qué coño? A la botella de plátano, joder, Dios, dolor. Alberto Pelo Pubis. Son imágenes. Eran íntimos. No, íntimos. No sé, por Dios, Sammy, tú no lees el mundo, tío. Me voy a tener que emborrachar. Más vino, por favor. Bueno, te lees primero un articulito del mundo y luego te damos vino. Sí, claro. Articulito del mundo y lo que me acabáis de contar. Yo no sé para qué lo hemos invitado, porque ya es la segunda vez que nos lo hace. Y además está bebiendo toda la botella. ¿Qué coño? Si no vais a echar abajo un chupito. Bueno, estamos en pie de guerra, ¿no? Sí, estamos en pie de guerra. Habéis escuchado a Tina Turner versionando magníficamente a los Zeppelin, magníficamente, y al maestro Ray Charles. O sea que... Pues entonces eso, si estamos en pie de guerra... Estamos en pie de guerra, dale, dale. War. Say it again. La, la, la, la, la. Buenas noches. Como cada año, a mí me corresponde animarles a trabajar con el sacrificio y el dolor de todas las personas cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética. Tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Algunos familiares políticos son más vulnerables, como dueños de sueños que desarrollan su labor de forma ejemplar y honesta. Quiero hablaros, quiero apoyo. A lo largo de estos años he aprendido a hablaros con credibilidad. Como os dije la Navidad pasada. La misma recuperación no será corto ni tampoco fácil. En el portal de Belén han entrado los ladrones, se han casado con las infantas y se han forrado los cabrones. Quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje, en ningún momento puede legítimamente acogerse al relevo ni al descanso. Pidamos a Dios, que es el que en última instancia decide la suerte de los pueblos, que en este próximo año siga dispensando su ayuda a nuestra patria, unidad religiosa, unidad social y unidad política. ¡Arriba España! Porrazo sobre porrazo, y sobre porrazo puño. Asómate a la ventana, están los antidisturbios. Joder, que vienen otra vez, lanzando pelotazos. ¡Qué huevos que tenéis! We'll be right back. Guerra, ¿no? ¿A este señor que habla raro? El raro no es en Navidad. Ah, mira, me da penilla, de cierta forma, porque como que tiene siempre en sus discursos apega al trabajo, y al trabajo, al trabajo. Entonces yo creo que tiene como un trauma, porque como él no puede trabajar... No es desconocimiento nunca. Del medio. No, hay una asignatura que es conocimiento del medio, y la otra es desconocimiento del medio. El hombre tiene ahí, tiene ahí una cosita que siempre ha querido trabajar y nunca ha podido. Eso de que no ha podido... Les acaban de hacer un pabellón de caza ahí en la Zarzuela, que se ponga a cazar. Pero no hay elefantes ahí, ¿no? Claro. Coño, pues tórtolas. Las tórtolas no les da, es que... Ay, es verdad, que la tórtola tiene un vuelo... Os estáis pasando tres pueblos con la monarquía, está fatal. Ha tenido que conceder una exclusiva a Lola. Para sacar pelas. Para operarse la cadera. Es que las caderas de platino es lo que tienen, bonita. No. Es una pasta. Es verdad. Sí, como al loveno. Se la van a poner como al loveno, a ver si le duele un poco más, porque, joder, no damos abasto. Menos mal que solo tiene dos caderas. Sí. Que está diciendo que es como las bicicletas, que hay que dejarla apoyada porque si no se cae. Yo, hay momentos en que en las fotos no sabes si es el rey o un enano de jardín. Por la pose, digo. Y por lo pálido, así un poco el Photoshop. También, este que le han puesto está en una grúa, ¿no? Es que no se mueve, coño, está clavado. Es mármol, puro mármol. Pero yo creo que las fotos son de hace un par de. De 20 años. Porque, joder, qué buenos son los fotógrafos de Lola, tía. ¿Cómo manejan el Photoshop? Hostia, sí, puta. Sí, increíble. Sí, parece más joven que cuando lo hicieron príncipe. ¿Quién es el que hizo rey a este? A este que no, a este hicieron príncipe. Ah, lo hicieron príncipe. Sí, señor bajito, como de pito. Sí, pero uno que ha salido antes. Uno que hablaba también de trabajo. Otro que tampoco podía trabajar, no dejaban. Pues estaba jodido. Qué frustración. Que es muy duro querer trabajar y no poder. Para dos tíos que quieren trabajar en España. Y no les dejan. Bueno, de verdad. Y luego hay que sobrar a los parados. Antes que. No, pues yo hablaba de que los parados están entre los pobres, pero hay parados en todas partes, entonces. Sí, hombre. Sí, es un problema transversal. Va más allá. Que estos tienen dinero, los aburren y se van a cazar por ahí a tomar vientos, a dejar animales. O se pegan tiros en el pie. ¿No? O matar a ese es el nieto. No creo que sea más de pegar tiros a su hermano. Sí, de todas maneras, los Borbones siempre han tenido un problema. Uno. Sí, de cabeza, digo. Problema de cabeza. Lo de cruzarse entre primos, dices, o otro. Bueno, eso y el puterío. Ahí es que eso desgasta mucho. De eso no se puede hablar. La vida privada vamos a respetarla. Claro, vale, sí. Bueno, la vida privada, joder. Si tira la manta y viendo bien, la zarzuela. ¡Oh! Pero porque hay espacio. ¿Eh? ¿Tú lo sabes sí, eso? Sí, eso sí. No se cruzan, no creo, no le da tiempo. Sí, se cruzan, sí. Sí, lo que va es a cruzarse. Precisamente, ahí viene el problema, ¿no? De los cruces. Para entre cubrir y cruzarse. Es lo que tiene la radio social, es un ruido rojo de la hostia. Qué gentuza, la verdad. Putos rojos de mierda. Ay, si el pelo pubi no hubiera. Luego tendremos pesadillas. Yo, a mí ya me habéis jodido, pues os voy a putear a todos ya, o sea, bueno, yo ya las voy a tener. Este es el panorama que hemos tenido este año 2013, esta ha sido un poco el la crónica social. El programa social que hemos hecho del pasajero hoy. Uh-huh. Bueno, pues no sé, dando un repaso, nos hemos movido entre la Zarzuela, la Moncloa, el Pesebre, la calle, Gallardón. Silencio. Indignado, el pelo pubis. Que no se te olvide una cosa, Mariana. ¿Cuál? Que Pablo y Beto ya nos han dicho que va a ser el programa. Sí, tienen preparado. No, no, hemos visto por dónde vais. Sí, sí, que lo diga. Pues, seducción que Pablo ha va a ser una mezcla de algo. Yo creo que queréis acercaros un poco a lo que es Barrio Canino, un programa de calidad, pero con unos toques de los tontomoñas estos de los bipartidos. Y para eso nos habéis traído a nosotros. Nos ha pillado, Rafa. Esa era la intención. No sé de qué me estáis hablando, pero es que estaba los controles. De todas formas, esto luego lo puedo borrar en la edición. No está igual. Sí, porque van a untar el Barrio Canino. No, van a untar por todos los lados. Los bipartidos me van a machacar como vamos. Ya, es que panda, cabrones. En fin, bueno, atentos a las redes sociales, que este comentario inaugural de los no seccionados todavía, que no tienen ni sección y han venido ya a comerse los micros, ya los estáis viendo, les vamos a tener que parar. No de todas maneras, sería conveniente recordar a los oyentes de este maravilloso programa que... Social. Que a partir de ahora esto no va a suceder más. Vamos a volver otra vez a la dinámica actual. No, vamos a decir la verdad. que es compromiso, militancia, activismo. Cuéntaselo todo eso, por favor. Bueno, en fin, que esto, no se piensen que esto va a ser siempre. Ya sabéis, igual, porque... esto ha sido un poco desbarre. A ver, a nosotros nos gusta. Básicamente. Sí, sí, ha sido desbarre. Nos gusta mucho la música y siempre habíamos estado comentando al final de cada programa, jo, pues se nos ha quedado este tema fuera, jo, pues me hubiera gustado meter este. Y ante la huida de la rubia, que nos escucharán, que nos ha dejado el culo al aire, cinco personas han hecho falta para cubrir el hueco. Hemos tenido que meter cinco personas cubriendo el hueco de la rubia. Es que es un pibón, amigo. Y hemos dicho, ¿qué hacemos, Rafa? Pues música, pues lo que teníamos en el tintero, como dice el maestro Cifu, o lo que había de retales, pues venga, pues lo metemos en el especial Navidad, que no nos apetece nada. ¿Cuál ha sido el problema? El vino, todas esas cosas que ha habido antes, que al final se ha... Pero tú, ¿para qué cuentas esas cosas? Está bueno el licor. Café expreso al cardamomo. Toma ya. ¿El cardamomo? No era el sitio ese donde baila. Sí, el manguito. No, pero es café expreso al cardamomo. Correcto, es muy bien. Un licuore ecosoidale. Es lo bueno que tiene que hacer programa. Ese es porque es un programa social. Sí. Estamos hermanados con el mundo. Siendo este un programa social, hemos traído un licor de café de Comercio Justo. Sí. Es que no hubiera entrado de otro tipo aquí. No hubiera entrado... Y el vino recolectado también así. Uva. Como uva. Y pisado ahí. Con cariño. Pía. Con mucho cariño. Pero con pies, nada de botas. Esto ha sido ecológico, ecológico. Con uña. Sí, bueno, de hecho hoy me ha caído una uña. Los aguiluchos ahí que te caen. Bueno, después del momento padrastro este que hemos tenido. Así es como se hacen los crianzas y los grandes reservas. ¿Qué coño de barrica de roble americano? Cojones. De maricones, ¿sabes? Vámonos, joda, barrica de roble americano, con lo que vale eso. Tontasi pa' ponerse. Con lo que vale eso. Bueno. Eso, recordaros, como ha dicho Rafa, que este es un programa que normalmente suele ser serio, que está en la parrilla de Ahora Sol Radio, que es una radio nacida al calor del 15M, que emitimos desde el Centro Social Seco, que seguiremos emitiendo, que en 2014 esperemos que se nos dé muy bien, habéis visto que ya va a haber nuevas incorporaciones, La Rubia volverá, y después de las pequeñas cuñitas con las que nos hemos dado un paseo auditivo por ahí, por lo que ha pasado este año 2013... Que no ha sido poco, no nos cunde en los programas para contar todo lo que está ocurriendo. Pues deciros, nada, algo muy, muy simple. La línea está trazada y está marcado, el destino está marcado. Los lentos, ahora, serán rápidos más tarde, como lo son en este momento en que todo está empezando a cambiar. El presente de ahora será pasado mañana, porque los tiempos... están cambiando. El afónico. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times, they are changing. Come senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. But he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out. the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing. El desafinado. Qué muy bonito lo que dice Bob Dylan, que los tiempos están cambiando. Pero, ¿qué queréis que os diga? Vamos a ver, por mucho que cambie esto... Que vamos a ponernos serios. Que nos vamos a poner serios ya, que esto ya es el final del programa y esto es radio social, entonces tenemos que terminar seriamente. Correcto. Diciendo... Que hay que salir a la calle, que hay que dejar de darle al me gusta en Facebook, que hay que dejar el puto sofá y que hay que empezar a mojarse. Que esto no se cambia de otra manera. Pero... Pues dicho así, como lo ha dicho Rafa, pero que vamos, que viene a ser eso, que los tiempos están cambiando. Hombre, lo pero podemos si desarrollar, ¿no? Si tú no cambias, si no comentario cambia uno, no sirve de nada. Porque vas a salir un día, vas a soltar cuatro pitidos y ahí se va a quedar la cosa. Le vas a dar a cuatro me gustas, pero tienes que cambiar tú. Es lo que hay. Tienes que cambiar en forma de pensar, en forma de vivir. Que lo multen a todos, coño. Y en forma de relacionarte con la gente que tienes al lado. O sea, que no vale eso de mirar de un lado, que a potenciar todo lo corporativo, a potenciar el barrio, a potenciar los bancos de tiempo, a potenciar las relaciones humanas, que es con lo que nos están hundiendo. Y si no cambiamos nosotros desde dentro, ni Bob Dylan, ni la madre que los parió. Y que basta ya con el rollito ese de que no se puede, que no sé qué, sino que no va a cambiar nada, que sí que se puede. Ala, a mover el culo y fuera del sofá, peña. Que eso, que... Nos vemos en McDonald's. Nos vemos en el 2014. Onda, que también ha sido otro de cinco el sitio. ¿Qué pasa, tío payaso? Entonces... ¿No tiene payaso ya? No. Este es el encanto. O sea, pierde... Se me están cayendo los mitos, tío. Muchas radios sociales. Y luego la joden. ¿Cómo la joden? Ay. ¿Cómo que la joden? El clímax. O sea, lo vemos en McDonald's, nos dejan payaso... Una vez fuera del colectivo, no sé la donde le da la gana, no te jodes. Que dejemos de hablar de política ya, ay, payasos eso, y esas ay, cosas, y de ¿no? De vallatón ya hemos hablado, dejemos. Que dejemos de hablar de políticos. De política no hay que dejar de hablar nunca. Ahí está, ahí está. Ese es el broche. Ese es el broche, sí, señor. Lo único coherente que ha dicho en toda la noche. Es increíble, macho. No, ha dicho muchas cosas coherentes. Vale, ya estamos. Algunas que van a hacer soñar esta noche también, es verdad. Pero coherentes muchas. Apunta bueno, a Mariana, otro que no viene la noche. Otro que no vuelve. Se nos va a quedar papiando. No, en serio, pasajeras y pasajeros, que lo que hay que hacer es salir a la calle. Que esto, si no lo arreglamos nosotros, no lo va a arreglar nadie. Así que vosotros veréis. Besos, pasajeros. Y hasta otra. ¡Qué encanta! I am a passenger and I ride.